Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 215. Hoy pues venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, casa del rock. Emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado pues a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Por cierto, no olvides de correr la voz y que todo el mundo sepa que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. También queremos saludar a los que nos siguen, por ejemplo, a través de Asaltomata Radio Rock, la radio online metalera en castellano 24 horas, pues donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También un saludo grande a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También un saludo enorme a los que nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal, y donde sonamos los jueves de 16 a 18 hora argentina. También saludos, abrazos gigantescos que nos siguen a través de CD Music Radio, donde salimos al aire los lunes de 20 a 22 horas hora chilena. También estamos en YouTube, en el canal Vibra Rock, por ejemplo, ese espectacular canal de YouTube que es Vibra Rock, y donde pues estamos los jueves de 22 a 24 horas. También en YouTube, a través de Expandete TV México, en su canal de YouTube y su Facebook Live, ahí estamos los lunes de 10 a 12 a.m. hora mexicana. Y tenemos que saludar y dar las gracias, como siempre, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de la técnica, a los controles del sonido, y consigue que esto siempre suene también. También saludamos a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, y un saludo grande de quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Arrancamos a fuego este programa con una dosis brutal de hardcore punk crossover desde Tenerife, de la mano de la banda Dos Madres y su reciente trabajo El Espanto, del que llevamos viniendo pues poniendo temas en estas ediciones anteriores. Así que abrimos fuego, Dos Madres y el tema Bicéfalo. Un infierno, cuatro ojos, 24 de julio es la fecha marcada a fuego, porque se va a celebrar en Los Realejos la nueva edición del Masked Rock Festival, donde entre otro elenco de grupazos podremos disfrutar sobre las tablas de grupos canarios como el que va a sonar a continuación, los Opereta Humanoide y el tema Combustión Espontánea. Una semana estuvimos a tono, guitarra y voz de los Underground Combustible en nuestro programa, que todo se ha dicho de paso, pues nos dejó una entrevista, pues la verdad es que bastante cojonuda, donde repasamos lo que es su último trabajo, el Elixir, auténtico discazo, del cual llevamos pues tiempo desgranando temas, y en la edición de hoy pues va a caer otro temazo, como es el caso del Zombie Sound. We'll be right back. el tema que vamos a pinchar a continuación, Tiembla el destino, pues viene acompañado de un nuevo videoclip que supone pues el segundo adelanto de lo que será pues el nuevo álbum de los Mosh, un álbum que llevará por título Vértigo. Vértigo que saldrá a través de la chapa de Maldito Record. Previsto, bueno, aún sin fecha definitiva para este 2021. Así que vamos a disfrutar de esta bandota brutal que son los Mosh y el tema Tiembla el destino. ¡Vamos! Viraje sonoro radical, el que vamos a meter ahora con señor Aliaga y su último trabajo, Mr. President. Una banda formada por José Antonio Muñoz, La Bestia de Almansa, batería y coro, Carlos Mansa, piano, teclado y coro, y Miguel Ángel Aliaga a la voz. Por cierto, recuerdo, estamos en Instagram, síganos, ahí estamos como Mi Rollo Es el Rock. Todo juntito. Señor Aliaga, tema Mr. President. Has salido elegido, has cogido tu parte del pastel, has cambiado de traje, te has vestido esta noche de mujer. Soy Nico del Hierro, quería mandar un saludo muy grande para mi amigo Tomás de Radio La Guancha de Tenerife, Mi Rollo es el Rock, y a toda su audiencia, os esperamos y a seguir apretando por esta música tan grande. Rock and roll. joven pero a la vez ya experimentada banda toledana, una banda de metal actual, los Unnamed. En estos primeros días del 2021, pues nos presentan por fin su primer trabajo completo, un fantástico Oscuridad, que está enmarcado en las líneas del metal más moderno en nuestro país. Calidad no le falta, ni experiencia, que sus comienzos pues datan del lejano 2003. Ni empeño, ni por supuesto buenas canciones, como escuchamos en el álbum. Con chica al frente, por cierto, una talentosa Vero, que no necesita recurrir a tesituras guturales o tener la imagen más agresiva del lugar para demostrar galones. Marca la personalidad de la banda con una voz tan dura como melódica a un tiempo. ¿Que no se lo creen? Pues escuchen, Unnamed y el tema Mi Invocación. Desde el planeta Tierra, concretamente de un lugar llamado Islas Canarias. A ver, ¿dónde están los planos? No, maestro, planos no, ondas de radio, de un programa de radio. Ah, bueno, ¿y qué es lo que dice? Ah. Mi casa, teléfono. ¿Y este qué hace aquí? No, yo soy de otra cuña de radio. Sebo es una banda de Mallorca fundada en el año 1989, que hacen rock duro en español con temas propios, aunque a veces hay algunos ramalazos de metal o incluso rock urbano, que es el resultado de todo lo que han ido mamando a lo largo de los años. Acaban de sacar, por cierto, su primer disco oficial, totalmente autoeditado, con temas recuperados y material nuevo. La banda estuvo en activo desde el año 89 al 2011 y tras ese parón pues regresaron en el año 18 con formación Energía Renovada, donde han grabado disco y nos mandan pues este tema de adelanto al mail del programa y que sonará en breve, tanto como ya. Sebo y el tema La Era de la Desinformación. Pues seguimos avanzando en esta edición número 215 de Mi Rollo es el Rock. Justo acabamos de escuchar a la banda mallorquina Sebo y vamos ahora con Balmaseda, que ha estrenado pues el tema Quimioterapia, el tercer single de Balmaseda, en homenaje pues al pasado 4 de febrero, que fue Día Mundial contra el Cáncer, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Balmaseda, tema Quimioterapia. Dejó una estrella en cada bando. Nada contra corriente sin mirar el reloj. Lucha con el presente y avanza. Rompe una lanza. Quimioterapia. Todo es bonito si crees en la magia. Que para subir al cielo y para pisar el suelo y para cargar el peso hace falta valor y tener coraje. Desentonado y veloz, yo iba pensando porque el veneno la estaba apagando. Todo es perfecto si nada te falta. Todo está vivo si crees en la magia. Que para subir al cielo y para pisar el suelo y para cargar el peso hace falta valor y tener coraje. Hace falta valor y tener coraje. Oh, oh, oh. Y nosotros seguimos pues una vez más rindiendo homenaje al recientemente fallecido Boni, voz y guitarra de Los Barricadas, además de una carrera en solitario pues bastante interesante. Y sobre Los Barri, pues qué se puede decir, que fueron pues una de las bandas más grandes que ha dado sin duda alguna el rock español. Una banda que marcó mi juventud de una manera pues muy poderosa, al igual que a la de muchos rockeros alrededor del mundo, eso sí que lo tengo claro. Gracias Boni, por tanto, siempre vivirás a través de tus canciones, Barricada por la Libertad. Ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. Semana, justo la semana pasada, cuando los guancheros Banot se pasaron por nuestros micrófonos para hablarnos de su disco debut, de Volumen 1. Disco que, por cierto, no para de sonar en mi coche. Fueron Darío, su guitarra solista, y Fede, voz y guitarra, los que nos contaron muchas cosas interesantes, pues, sobre la banda. Tremendo disco, con un salto cualitativo a todos los niveles, con nueva formación y sonido renovado, de una calidad a tener mucho en cuenta. El tema elegido de hoy, la edición de hoy de los Banot, va a ser este From the Ocean. We'll be right back. desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Y continuamos pues con los reyes del stoner canario, los gran canarios Stoneville, que han sido pues de las bandas que ya hemos podido tener en nuestro programa, presentándonos, en este caso, dos discos. Se han pasado dos veces por nuestros micrófonos. En las dos ocasiones pues fue Manu, su guitarra y voz, quien nos dejó pues una entrevista también muy guapa. La última, por cierto, hablándonos de lo que es su reciente trabajo, un disco, un segundo trabajo que han titulado simplemente Dos. Un LP que asiduamente tengo el placer de poner en mi equipo de sonido y que además la banda forma parte del Volcano Fest, que se celebrará en Tenerife, en el Aguere de la Laguna, entre los días 7 y 8 de mayo. Así que apuntado quedan esa fecha. Stoneville y el tema The Pill. Seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, esta edición número 215. Lo siguiente que van a caer van a ser los Dunkelmind, que vuelve pues para contarte una historia, un mito, una realidad y parte leyenda, como jamás te lo habían contado antes. Bienvenidos a Blood, The Trilogy, la nueva trilogía conceptual de 6 capítulos y 3 partes en las que Dunkelmind pues rememora y celebra la vida y mito de Vlad Tepes en su camino hasta convertirse en Drácula, la figura vampírica más conocida de la literatura y cine contemporáneo. Metal sinfónico de extraordinaria factura, curioso muchas veces. Por cierto, el timbre de voz que me recuerda en algunas ocasiones a Michael Sweet de los Stryper. Dunkelmind, The Pack. We'll be right back. 27 de febrero. El 27 de febrero, pues vamos a tener la fortuna de que Guru pues esté descargando Entel de Gran Canaria. Toda una masterclass de rock elegante y bien ejecutado. Sin duda un conciertazo recomendado a tope por este programa. Open Road. Open Road, el tema que va a sonar, es el single adelanto de su esfuerzo discográfico 10 Years. Por cierto, recuerdo número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar pues lo que les apetezca, peticiones, consultas, dudas, mandarnos pues carteles de concierto, bueno, que sea lo más interactivo posible. El número de WhatsApp es 678-820-591. 678-820-591. Gurú y el tema Open Road. Acabamos de escuchar el Open Road, temazo sin duda alguna de Gurú. Y continuamos ahora, vamos con Robert Rodrigo Band. Temazo y discazo el que se marcó el crack guitarrero Robert Rodrigo con su Living for Louder, y que entre otros muchos de su repertorio pues podemos disfrutar el día 1 de mayo en Miller, Gran Canaria. Acierto y lujazo total el contar con la privilegiada y solicitada, por cierto, voz de Johnny Gioeli para dar forma a este exquisito trabajo. Si te apetece, por cierto, si te apetece sonar en nuestro programa, pues nos mandas el disco físicamente para que nosotros le demos difusión. Es muy sencillito. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha. El programa es Mi Rollo, es el rock. Esto está en Avenida Sinforiano, Hipólito Sinforiano, número 14, código postal 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Lo prometido es deuda. Robert Rodrigo Pan, Living for Louder. Give me more love, anymore. We're ready for. ¿No estás cansado de escuchar siempre lo mismo? ¡Rompe con todo! Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio, rock y metal, porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. ...24 de julio... Los Ralejos. Lo volvemos a comentar, tenemos en Tenerife, pues vamos a tener un pedazo de conciertazo que va a ser el Masker Rock 2021. En esta nueva edición, pues viene cargada de grandes bandas que iremos repasando poco a poco. Hoy, por ejemplo, más concretamente, nos vamos a parar en los Last Day of Eden con su maravilloso metal sinfónico. Por cierto, mail del programa, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Saben, mándenos su música en formato digital que nosotros le damos difusión. Venga, Last Days of Eden y el tema Paradise. We'll be right back. Este programa pues tiene una relación de cariño y admiración muy potente a la siguiente banda que va a sonar a continuación, porque bueno, hace ya un tiempo pues se pasaron por nuestros micrófonos y pudimos charlar de una manera muy agradable. Ellos son los albaceteños más internacionales, Los Ángeles Apátrida, Bestias Pardas, Caña Burra, con un reciente nuevo disco de título homónimo que no hace sino poner de manifiesto que esta banda no tiene techo, que disco tras disco sigue su progresión brutal. Ángeles Apátrida, Rise or Fall. Vamos a meter otro viraje potentón. Después de Ángeles Apátrida, pues vamos con los Transatlantic. Por si todavía queda alguien que no conozca a Transatlantic, pues solo podemos decir que es un supergrupo de rock progresivo que se formó en el año 1999 por el teclista y vocalista Neil Morse y por el batería Mike Portnoy. Discaso también, otro discaso recién editado, este The Absolute Universe, que vuelve a poner en valor la tremenda calidad a todos los niveles de los componentes de la banda. Volvemos una vez más a ondear una de las banderas que más orgullosos nos sentimos en este programa, que es la de ser lo más eclécticos posible, con variedad y presencia de todos los distintos estilos dentro del rock. Transatlantic y el tema Can You Feel It? Seguimos en Mi Rollo es el Rock en esta edición número 215, Radio La Guancha, quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Ya va quedando poquito para el 26 de febrero y poder disfrutar del nuevo trabajo Roots de los Bonfire. La banda pues rebuscó en su exitoso disco, aquel discazo del año 1987, mítico el Fireworks, para rescatar el tema que va a sonar a continuación, dándole pues un lavadito de cara y llevándolo a un nuevo enfoque. Fresquita, pues les ha quedado este tema, bueno, pero sin perder lo que es la grandeza de la versión original, Bonfire, con su American Nights. Taking me over the line. I can't get enough. Vuelve Mi Rollo Es el Rock a Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Todo el poder del rock, ahora en nuevo horario de 7 a 9 de la noche los viernes y los sábados repetimos la jugada a la misma hora. Mi Rollo Es el Rock, porque el rock es nuestra pasión. Los Suicidal Tendencies, pues con aquel legendario Light Camera Revolution, pues consiguieron una gran masa de fan alrededor del mundo, en los que me incluyo, ya que aquella cinta de cassette, la verdad es que, bueno, le saqué la carbonilla. Temarraco brutal, que se ha convertido sin duda alguna en el tema insignia, en el buque insignia de la banda de Mike Muir. Disco en el que, por cierto, al bajo estaba alguien que todos conocemos ya muy bien, como es Robert Trujillo, actualmente en Metallica. Himnazo, tema mítico, Suicidal Tendency con el tema raco You Can't Bring Me Down. Thank you. También echamos ahora otra vez momento retrovisor, volvemos atrás en el tiempo, más concretamente al año 1989, con un discazo que conservo en LP y que sin duda alguna se convirtió en todo un descubrimiento y una conmoción para la escena metalera mundial de aquella época, llegando por ejemplo incluso al número 4 de las listas de ventas de USA con lo que fue el disco debut de los Skid Row junto con Seth Batch. Pues formaron y firmaron, mejor dicho, una colección de discos que se podrían considerar obras de arte. Además, es evidente que desde que se separaron los caminos de Seth Batch y de Skid Row, a ninguna de las dos partes les ha ido realmente bien. Es algo que los fans pues siempre deseamos, la vuelta de Seth Batch a la banda, aunque sea solo bueno para una gira. Bueno, si puede ser una gira y un disquito, pues estaría brutal. Skid Row, 18 and Life. Life you got it, 18 and life. comenzamos nuestro momento 3, 2 y 1. Tres canciones, tres grupos para terminar con la edición de hoy, la número 215 de este programa, tu programa, Mi Rollo es el Rock. Como decimos en Canarias, por los Foo Fighters, en este nuevo disco, Medicine at Midnight, pues se la mandaron. Brutal, pedazo de discazo a todos los niveles. Tal es así que no me cabe ningún tipo de duda de que se va a convertir en uno, si no el mejor disco de este año 2021, y eso que no, esto no acaba más que empezar de este año. Así que grande Dave Grohl y sus chicos. Foo Fighters, No Song of Mine. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God with one foot in the grave. Offspring se marcaron con su Smash, en mi opinión, pues su mejor disco de toda su carrera. Se marcaron, pues es un discazo sublime, perfecto. La banda de punk rock americana del Dexter Holland incluyó aquí en este tema mucha, y en todo el disco, mucha mala baba. En este tema, por ejemplo, es el Festín, que se convirtió en todo un pelotazo en las listas de todo el mundo. Temazo ideal como penúltima bala en la recámara en la edición de hoy. The Offspring, Self-Esteem. We'll be right back. el cierre en la edición de hoy con Black Sabbath. Hoy mismo ha salido editado la reedición del clásico disco de los Black Sabbath, el volumen 4, con mogollón de material extra y muy interesante, por cierto. Suena genial temas como este Supernaut, remasterizado, pero con la magia intacta de aquel disco de platino de 1972 de los chicos de Birmingham. Para muchos, los padres del heavy metal, y ya con letras de oro para los metaleros del mundo. Aquella mítica formación donde estaban Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Cerramos la edición 215 de Mi Rollo Es el Rock de una manera pletórica con Black Sabbath y el temarraco Supernaut. I'm